Mira que me paso el día diciéndote cosas bonitas. Tengo un repertorio de versos y tú ni siquiera una miradita. Que yo contigo me fuera al fin del mundo si quisieras. Te digo mil cosas hermosas y tú como si contigo no fuera. Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás. Pero yo sé que te gusta hacerte rogar y hacerte la dura. Secreta.